Saludos para todos los amigos de Acapulco. Para que Fortuna Ortiz. Los dos hermanitos Tapia y los demás compañeros lo buscaban por camino y también por carretera para asesinar a None y él pagará sus deudas. None en la Guadalupe hizo cosas Les voy a...